Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Cuando era niño, en mi caso, como decimos acá en Montevideo, Uruguay, al sur de Uruguay, un botija, decimos. El botija es el niño que está ahí en pleno aprendizaje y con esa sed casi de ser una esponja en cuanto a mirar con asombro, como dicen en algunas culturas, mirar todo por primera vez, que en ese caso, en esa edad, se da tal cual, mirar, escuchar por primera vez. Y en el margen sonoro, después de que uno ya creció y pasaron tantas cosas, a veces algunos de esos engranajes se oxidan un poco. Pero sin embargo, el margen sonoro tiene ese aceite esencial que va limando asperezas, va limando y va sacando ese óxido que a veces el tiempo pone en los oídos y en las sensibilidades. Bienvenido al margen sonoro, como lugar, primero lugar de encuentro. Lugar de encuentro de dos amigos, Gonzalo Hernández y quien les habla, Gastón Rodríguez, que se encuentran justamente para que si al mundo le falta un tornillo, allá él. A nosotros nos faltan varios tornillos, pero estamos dispuestos a reponerlos con otros que vienen de todas partes del mundo. De todas partes vienen, como decía la poeta. ¿Cómo andás, Ernie? Un poquito jugando con las palabras. Jugando con las palabras, pero bien, porque en verdad esto se trata de un juego. El juego de jugar con la música, jugar con los cruces que se generan a partir de eso, con lo que la música convoca, con las historias que hay metidas allí, o por lo menos que se pueden empezar a desovillar a partir de esas sonoridades que visitamos y que vamos visitando de aquí, de allá, de todas partes, de todos los tiempos. Totalmente. Así que, no sé, decime por dónde empezamos. No, eso de reafirmar que nosotros, para decirle a las amigas, sí, amigos que están escuchando, oyentes, o el quien escucha por primera vez el programa, que nosotros reiteramos esto. Ah, y sí, suena un poco, capaz que a veces reiterado, pero lo que pasa es que estamos convencidos que es así. Claro. Que en realidad en ese encuentro somos, de alguna manera volvemos a escuchar por primera vez. Por primera vez. Y eso es como aquello, el regreso a la inocencia. Sí, de hecho el juego es ese, uno de los dos no sabe qué trae el otro, es decir, ninguno sabe qué trae el otro, con lo cual lo más posible es que esa versión sea escuchada por primera vez, o incluso cuando se trata de un tema que de alguna manera ya estuvo en algún momento de la historia de nuestras vidas, vuelve a ser escuchado por primera vez en ese lugar, ¿no? Es decir, vuelve a estar presente, pero recién allí, cuando lo escuchamos. Y eso tiene el reconocimiento. No es conocimiento, es reconocimiento. Sobre todo tiene la ventaja de que estamos en la misma situación que quien escucha el programa. Es decir, nos ponemos en esa situación de, mire, escucho esto por primera vez y lo que estoy diciendo es lo que esto me provoca de escucharlo así. Tanto como quien escucha un programa y dice, ah, mira esto qué parecido a no sé qué, o esto me evoca tal cosa. Y es adictivo, bueno, porque termina siendo adictivo, sí, en el sentido de, pero descubrí, quiero descubrir más música. Esto no puede ser todo. Y bueno, entonces vamos a traer una, en realidad a visitar nosotros una nación, país así, que creo que es la primera vez que vamos. África, pero mirá qué África. Benín. Benín, sí, no, nunca habíamos estado. Benín. Nunca estuvimos, ¿no? No. Ta, pero en realidad no lo busqué porque el país ni nada. Después, o sea, primero conocí a esta artista. Claro, y después uno sabe de dónde viene, digamos. Pero, claro, sí. Que me le presentó, estábamos con un amigo músico, Gabriel Estrada, tecladista, bueno, excelente, músico de minuano, él. Y en un momento de ida y vuelta de estas músicas así, dice, ¿no conoces a Angelique Kidjo? Kidjo con K, ¿sí? Mira. Angelique Kidjo. Y le dije, pa, no tengo idea. Está. Y ahí me pasó, voy a buscar material de ella, una mujer que en este momento debe andar en la generación ya más cercana a los 70 años, que primero anduvo por Europa y después ya se estableció en Nueva York y tiene esa cuestión de, o sea, han dado, yo he visto que, o sea, presentando músicas con su tradición, pero en lugares como, yo qué sé, Foro por el Medio Ambiente, esto está, es una, me hace acordar un poco... Una activista musical. Sí, digamos. En parte un poco así, y con una gran, parece que como muy, muy valorada, de distintos lados, por el trabajo escénico que hace en los clips, ¿no? De su música. La música bastante inclasificable, temas muy diferentes. Yo elegí solamente uno de ellos. Sí, canta sí. En varios idiomas, a veces mezcla el inglés con... Tiene palabras, neologismos que son de ella, ¿no? Claro. Temas que le pone nombres al estilo como si fuera una niña. Hoy que empezamos con la niñez, está, que va inventando palabras. Bueno, vamos a escuchar entonces a Kidjo desde Benin, que es bueno, simplemente la anécdota que viene desde allí, sí, por lo menos sí. Su origen. El tema se llama Wombo Combo, Wombo con W. Y bueno, vamos primero a escucharla y después ya seguimos comentando. Bien. una conjugación de lugares, tradiciones, sonoridades, a veces diferentes, pero conjugadas de una manera impecable. Porque empieza y por momentos tiene una cosa del África más... Sí. ¿No? Pero, claro. De la forma más tradicional. Luego pasa a cosas que se mezclan con el rhythm and blues, que se mezclan con una cosa más. Pop. ¿Viste que mete una voz bien blusera? Esa cuestión casi me hace acordar a algunas cantantes negras. Impresionante. Más del soul, no me salía. Sí, la verdad no tenía ni idea de yo no tenía idea y me no y tiene ta, después vos escuchás, cerrar los ojos, tiene un sonido muy Norteamérica, así, ¿no? Hay por pero, momentos sin por lugar momentos, a dudas. Sí, sí. Pero a ver, eso no hace desmerecedor. Simplemente muestra también cómo jugar con ciertos lugares desde otros, porque ella viene también de otras tradiciones, entonces puede también jugar de otra manera con esas, y sin ciertas presiones más y cuando comerciales. Cuando vi la tierra donde venía Benín y todo, claro. La verdad tuve que ir al papá. Pero empezamos el programa con un viaje bastante particular, por una tierra que no habíamos estado. Por lo menos de origen. Sí. Yo me voy a ir a Polonia, tres jóvenes cuyo grupo se llama Sutari, que vienen de, digamos, son músicas, pero además también vienen del teatro, entonces eso también integra algunas otras cosas en sus actuaciones y eso. Bastante, ¿no? Multidisciplinario. Como claro. Decía. Violín, viola y percusión, generalmente eso es. A veces alguna agarra una especie de chelo, también pasa, pero son instrumentos de cuerda, percusión y voces, ¿no? Ese es el eje de este grupo, que tiene un aire minimalista en su música, uh-huh. Con mucha sensibilidad, con mucha delicadeza, nada exenta de potencia, digamos, ¿no? Mucha potencia. Música que está basado en la música tradicional también, ¿no? Pero que la revisita de otros lados. Los videos que hacen generalmente son en la naturaleza. La naturaleza tiene un papel muy fuerte en general. De hecho, el disco en el que está este tema se llama Hermanas del Río y es un disco que lanzaron en el 2017, que tiene, como ellas mismas detallan, un soporte de aluminio reducido, sin pintura con plomo, cubierta con la cubierta es totalmente biodegradable, como ellas dicen, es decir, para ser amigables con el entorno. Entonces tienen una sensibilidad particular. Utilizado toda la expresión hasta en el propio formato físico. Exacto, entonces tienen como un cuidado y un detalle de lo que les interesa hacer y de por qué hacen lo que hacen. El tema que vamos a escuchar se llama Cardos, o sea, en verdad se pronuncia Siostra, o por lo menos se escribe así, así que vamos a escuchar a Sutari en el tema Siostra. Impresionante. Siostra brata nie słuchała i się chłodzą, co wrócił z wojeneczki, brat powrócił z wojeneczki, jak do siostry panieneczki, jak do siostry panieneczki. Siostro, siostro, dziecię płacze, siostro, siostro, dziecię płacze, to nie moje drogi bracie, to nie moje drogi bracie. Sąsiadeczka mnie prosiła, sąsiadeczka mnie prosiła, bym jej dziecię zabawiła, bym jej dziecię zabawiła. Qué clima hipnótico, sí. Qué impresionante el clima de esta gente, de esta, el clima con las tonto, voces y las tensiones que generan con las con los, bueno, con las voces, el trabajo que hay atrás de eso es impresionante porque el trabajo que hay atrás de esas voces que parecen que se van desfasando y se juntan de nuevo y susurran y me estaba acordando que en realidad ya hay varios momentos del formato trío femenino. Sí, el trío femenino vocal rinde impresionantemente. Pero se ve que hay una tradición, ¿no? En estas tradiciones de canto que no es usar las tres voces al mejor estilo de lo que estamos acostumbrados, que es simplemente con la misma melodía y en el mismo tiempo tres tonos diferentes y quizás en alguno alargando alguna sílaba, alguna vocal para jugar un poco. Ahí lo que hay son tres voces que juegan casi todo el tiempo de manera diferente. Y aparte, sí. Entonces, me hace acordar diálogo, se forma un diálogo. Acá hay, yo directamente, las voces son están actuando como hay una interpretación, forma de decir, claro, creo que ese provenir del teatro les da esa fuerza de jugar con eso, ¿no? Es teatral por completo. Bueno, el clip directamente no lo pueden lo van a ver después en realidad, sí. Pero el clip es impactante, qué bien hecho que está el color. Parece una serie de cuadros, digamos. Entrar a una galería de fotografía. Es impresionante. Y ese blanco y negro con solo la presencia del rojo. Del rojo en algunos momentos. Está muy cuidado en la elaboración. Todo el clip, todo el video es cámara lenta. Totalmente. Está todo totalmente como en otro tiempo. En otro tiempo, y que le queda muy bien a esa música y a esa forma donde a veces son susurros, a veces no, a veces llega la rispidez de las cuerdas generando unas armonías muy tensas. El clima, toda la atmósfera es bien ensueño, onírica. Sí, tiene una cosa así, y creo que las voces juegan a ese... Y sensual, muy sensual también. Muy sensual, y juegan a ese ensueño, comienza casi como un susurro que no se sabe y se termina en un susurro que no se... Pero muy bueno, Polonia, de los tríos femeninos que especialmente vos has traído últimamente... Me acordaba ahora algunos en Francia. Sí, ¿no? ¿Te acordás? De sí. Lituania o Letonia, no me acuerdo. También. Ahí sí, va. Hemos traído de Letonia. De Letonia. Pero, viste, con ese. Después estaba aquel de. Que venían básicamente el que era Black Sea Hotel. Ah, sí, claro. ¿Está? Ese. Está, pero ese digo. También. Pero son tres voces femeninas. Escuchamos en alguno de los últimos programas de Georgia un canto de trío femenino, sí, en vivo. En este caso no es que las voces sean singulares, porque a veces ocurre, por ejemplo, sí, en algunos tríos, que hay alguna voz más singular, sí, ¿no? Por ejemplo, el trío Mandili con otro ritmo, con lo que fuera, tiene una de las voces muy singular, digamos. Sí, claro, ¿no? Es la voz líder. El color eso. De la voz. Pero sin embargo acá, sin eso... logran una mixtura en el fraseo, en las formas de decir, en las formas de comunicar, que es realmente importante. No, y con esas cosas que te sacás el sombrero cuando decís, logrando, después que se ha escuchado tanto y que se escucha tanto y tantas propuestas de todo el mundo, y más en el centro de Europa, ¿no? Sí, claro. ¿Te imaginas? Singularidad en el sentido como propuesta de decir. No, eso es todo un hallazgo. Esto, digamos. Todo, qué bien. ¿Cuánto hallazgo hay acá? Bueno, y vamos a quedarnos en Europa. Dale. Pero para un tema que en realidad es simplemente una visita a algo que está. El tema de los 70 que no puede faltar en su bolsillo. Ajá. Ni en la cartera de la dama, ni en el bolsillo del caballero. Está, no. Porque es un margen de esas cuestiones que decís, lo escuchás en un bondi, como decía En alguno de los últimos programas, aquella vasca que vivía acá en Uruguay decía, me fui en un bondi, viene la uruguaya, decía. Y en este caso, vas y escuchás y decís, ese tema. Año 1972. ¿Quién lo compone? Un irlandés de 21 años. Mirá. Varios intérpretes, pero ¿qué pasa? Un tema que hizo ¡puf! Y se fue como reguero de pólvora a todo el mundo, por lo menos el occidente. Y hoy en día te diría que 2x3 aparece en cualquier radio, en cualquier parte. Vos podés decir, este tema, no sé cómo se llama, pero lo recontra conozco. Claro. Yo lo tuve que ir a buscar, hace 40 años que lo vengo escuchando una vez atrás de otra. Claro. Pero nunca me interesé exactamente. Saber quién era el que cantaba. Me lo decías, Silvano, cantalo, te lo canto todo. Claro. No la letra, pero sí tenía la melodía. Pero la melodía es una exquisitez. Un tema trata sobre el desamor y hay un suicidio en el medio y todo. Es una letra, parece bastante dramática, pero no hay músico, eso es lo que fui viendo, por eso me dio el gusto de traerlo, que no haya dicho, voy a hacer una versión de este tema, porque es hacer. El tema se llama, el autor es un irlandés, de esos que no han pasado mucho a la historia con otros temas, pero que se encendieron con uno, ¿no? Claro. Se llama Gilbert O'Sullivan, O, típico de lo irlandés, ¿no? O, apóstrofe, Sullivan o Sullivan, sí, sí, en sí. realidad. Gilbert O'Sullivan. Yo digo, tengo que buscar en la memoria. No me lo acuerdo. Pero veo, hasta el McCartney, que es un empedernido de su autoría, en ese momento hizo una versión casi entre casa para decir, yo tengo que tocar este tema. Tengo que tocar Y dice en un momento determinado ya en las postrimerías de su carrera, no sé si te acordás de aquel canadiense, Neil Diamond. Sí, Neil claro. Diamond, cantante de gran repercusión en su época. Sí, sí. Y él estaba leyendo que dijo, yo no puedo creer que esto lo haya escrito un muchacho de 21 años. Dice, ¿no? Esas claro. cuestiones de... si me hubieran dicho que es de Neil Sedaka, que es coterráneo de él, sí, porque era un tipo, un sesentón, sí, que en realidad... Una trayectoria de una trayectoria, parece que de la vida, esa visión está. Y el tema tiene dos nombres. El tema se llama Alone Again, solo nuevamente, y entre paréntesis, act naturally, o sea, actuar naturalmente. Ah. Y bueno, vamos a escucharlo. porque por otro lado tiene el sello del sonido de esa época, claro, que por supuesto no es que lo inventó alguien en especial. Tiene el sonido de esa tiene época. Tiene el sonido de esa época. Pero él las lo puso de, como un sonorizar. Perfume de esos que vienen en envase chico. Sí, sí. Puso toda la esencia ahí y se mandó un clásico de aquellos. Bueno, vamos con el él irlandés. Él no inventó el agua, pero la botellita sí. La botellita le inventó y pará. ¿Y cuándo no? Un irlandés en el medio haciendo buena música, ¿no? Este, bueno, pero está. Este sí que es en el margen de esa cuestión de decir. Sí, sí. Y hay un parlante ahí sonando algo y este seguramente tema. Esperá este un ratito tema. Que aparece en cualquier momento. Dale, vale. I promise myself to treat myself and visit a nearby tower. And climbing to the top, will throw myself off in an effort to make clear to whoever what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people are saying, "My God, that's tough. She stood him up. No point in us remaining. We may as well go on." I did on my own, alone again, naturally. To think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to wouldn't do the role I was about to play. But as if to knock me down, reality came around, and without so much as a mere touch cut me into little leaving me to doubt. Talk about God in his mercy. If he really does exist, why did he desert me in my hour of need? I truly am indeed alone again, naturally. It seems to me that there are more hearts broken in the world that can't be mended. Sí, uno de los temas que ya viene pregrabado en el ser humano, ¿no? Porque efectivamente forma parte de la banda sonora que hemos escuchado, películas, publicidades, y que suele sonar por ahí, y que sí, yo la verdad no sabía ni quién lo cantaba, y hubiera hecho 10.000 apuestas por otras cosas y por otras voces. Yo intenté, ¿no? ¿Sabés qué? Cuando, porque lo conocí, escuché una versión del tema, y dije, ¿de quién era este tema? Y debe ser tal. Erré todos. No hay manera de acertar. Y uno porque... que es un enfermo de la música. Claro, no hay manera de acertar porque no es uno de esos músicos que tiene un tema El tema, pero después no es que su carrera ha pasado a ser de conocimiento público. Pero sin duda uno de esos temas que conforman parte de las bandas sonoras de nuestras vidas hace mucho tiempo. También que hablábamos a veces esas cosas curiosas que se dan y en un momento, y un poco que decíamos también ahora, todo tema, eso lo he visto ahora en reuniones, ya uno con unos cuantos años arriba. Hay determinados temas que vos solo los proponés un segundo y todo el mundo para la oreja. Sí, alguno claro. podrá hacer bromas, lo que sea, pero la soledad, la situación existencial, todo. Hay temáticas que convocan. Estamos todos ahí en el bolillero. Claro. Bueno, siempre ir a Irlanda es un... Yo me voy a ir ahora voy a volver a algo que me sopló Jani en Indonesia. ¡Oh! Bueno, pero Indonesia en los últimos programas, ¿no? Porque sí, sí. tiene instrumentos muy raros. Este realmente es, para mí, si el gamelán podía hacer algo raro. Ah, mirá. Este es el raro. Hay otros muy particulares que solo funcionan ahí, que son unas piecitas de bambú que se mueven así, hacen en un tono. Entonces, para tocar tenés que tener como... No 50.000. Claro, de esas piecitas. Es muy particular. Pero este, realmente yo no he visto algo hecho de esta manera. Tiene emparentamientos con el arpa y tiene emparentamientos con el cora. Uno diría sí. Pero eligieron otra forma de hacerla, muy rara. Porque funciona como si fuera un arpa cilíndrica. Ahí va. ¿Está? Ahí es va. Un cilindro. Un cilindro de una cierta altura, tal vez medio metro, tal vez un poco más, que llega a tener hasta 48 cuerdas alrededor. Arriba lleva las clavijas y tiene unas cuñas en la superficie del cilindro para donde se apoyan esas cuerdas para dar la altura y para también separarla del cilindro, para que no quede pegada, digamos, sino que pueda vibrar y sonar. Y ese cilindro además se pone, va en el medio de una semiesfera que generalmente está hecha con hojas de palma seca. En algunos no llega ni siquiera a ser una semiesfera, sino unas tiras, generalmente también de algún tipo de palma o algo así, pero es material vegetal. A veces que reseco, tiene cierta dureza. Sí, sí, bueno, los instrumentos de las maderas son todo vegetal. Son todo vegetal. Lo único que no hojas, digamos, sino madera. En este caso son hojas que con ciertos tratamientos o secas generan eso. Generalmente el caño es de madera. Sí, el cilindro es de madera. A veces se hacen algunas de vidrio o de fibra, ¿no? Ahora que hay otras posibilidades. Y realmente es un instrumento raro en su confección, que yo no lo he visto más que ahí, incluso cuando me mostró como parte de una de las islas que tenía este instrumento, que el cuerpo, el cilindro ese generalmente es de bambú, un bambú grueso. Yo realmente no pude... Como dicen los brasileños, no acredito. Claro, no acredito, diría, no puedo creerlo. Pero ¿y dónde estaba ese instrumento? Porque tampoco lo había escuchado, es decir... En fin, para mí fue toda una sorpresa. El instrumento se llama sazando. Sazando. Sazando, y vamos a escuchar a Natalino Mella. Natalino Mella es un músico que toca esto, que además vende estos instrumentos, entonces tiene una página de internet donde vende estos modelos y no sé qué, y hace... tiene en sus videos en YouTube, ahora desde hace un tiempo está haciendo versiones de temas conocidos, un poco para mostrar que el instrumento no es solo de una cosa tradicional, sino que, que puede se tener puede muchos usar usos, y puede tener muchos usos y puede de alguna manera convocar a otras generaciones a... Tocar la comparsita con el duduk. Claro, una cosa así, a interesarse por ese instrumento. Entonces... hace eso, pero en sus comienzos tiene muchos temas o tradicionales o elabora algunos temas de la tradición, un poco me parece con la ventana abierta a sus composiciones, ¿no? Uh-huh. Pero acá lo importante era escuchar la sonoridad de ese instrumento, que es muy particular en su confección. Si quieren pueden buscar, en algún momento publicaremos los videos, tenemos un montón de videos para publicar, pero es muy raro en su confección. Tiene a veces en algunos de esos instrumentos es muy agudo, entonces también es como bastante difícil de soportar porque es muy agudo. Hay otros más bajos, este que él usa en esta versión es un poco más bajo y eso lo hace más lo agudo puede ser más muy, amable, muy invasivo, claro, muy estridente, y uno en verdad incluso las diferencias de sonoridades empiezan a generar como una oscilación más que un cambio de tonalidad, digamos. Así que vamos a escuchar a Natalino Mella en un tema que se llama Tenangla Kini Hatiku, que es un tema aparentemente religioso, y lo vamos a escuchar por Natalino Mella. Otro de los descubrimientos que hacemos nosotros, digo, en este caso, en primera persona, yo nunca había visto ni escuchado este instrumento. Yo tampoco, hasta que alguien no me dijo, nada. Este es mi instrumento preferido. ¿Qué te parece? Mirá, muy lindo instrumento de ver. Dice, pero no, esto existía. ¿Cuánto hace que existe esto? Muy lindo instrumento de ver, es muy bonito. De escucharlo también, pero... Muy del arpa, como decías, pero claro. Me parece que a nivel de imagen, tiene una presencia mucho es más muy linda bonita, que eso. Porque es muy hasta decorativo, si uno quiere. Por cómo está hecho, cómo está conformado. Casi de caja de música, parece. Totalmente, tiene una cosa de eso. Y para mí fue una rareza de eso. Una rareza, pero bien ubicado. E Indonesia... Tiene metiendo muchos línea, instrumentos, ya te digo, muchos instrumentos. Ese que te digo, que son varios tipos de bambú cortados de varias formas, de tal manera que unas partes quedan móviles. Sí. Y cuando se hace sonar, hace. Y ahí se hace toda la música así. Pero este me resultó rarísimo. Uno rarísimo, dice, bueno, está rarísimo. Bien, no sí, es sí, que sí, sea sí. Un instrumento absolutamente imposible en el sentido de... No, no, está bien, se puede emparentar con las arpas, se puede emparentar con una serie de instrumentos de cuerda, pero la forma cilíndrica... No, es un infierno. He visto las formas chatas del Qigong de China, las formas de los halterios, tiene pero una postura esta forma muy diferente. Muy diferente. Nada, rarezas. Bueno, que una rareza. Bueno, vamos a seguir un poco entonces con novedades. Ya, esto, primero saludar a. Nuevamente, que fue esto te lo... Esto me dan en Indonesia, Hani, como se llama. ¿Qué te parece? Desde Indonesia. Indonesia. Desde Indonesia mismo, recomendando... Bueno, ¿escuchaste recomendando, escuchá esto, esto y esto. Porque además le dije, le pedí, siempre pido música así, y me mandó una... Una lista ahí. Una lista detallada, porque claro, como tienen muchas músicas... Sí. Me hizo un detalle de diversos géneros, bueno, instrumentos, bueno. Cosas, sí. Y realmente fue sorprendente. Bueno, en este caso vamos a saludar también a otro que sería un corresponsal, ahí, ¿no? Sí, sí. Que en realidad ya ha enviado, la otra vez me envió algo también, que es Daniel Peralta, Peraltiño, para acá entre nos. Que bueno, el otro día justamente escuchando música de África, no sé qué, me dijo, ¿no conoces a Ismael Lo? Le dije, pa, ¿Ismael Lo? No, y que en realidad, después que lo fui escuchando, suena como, es senegalés, Senegal. Conozco el nombre. Es como nombre, ¿no? Está, pero no, yo no lo tenía y por otro lado ya tiene una carrera bastante extensa, desarrollada en Francia. Claro. En realidad lo escuchás y parece un francés, en realidad. Está, por supuesto está en francés, alguna, pero hay unas mezclas ahí también donde empezás a... Ah, claro, mirá, si es Senegal, más allá de verlo, de escucharlo. Sí, sí, ¿no? Sí, escucharlo, sí, sí. Está, entonces, es de los que está catalogado como un trovador. O sea, y después que vas escuchando esa música de él, algunos escuché de varios discos, tiene bastante eso de una canción intimista, más al estilo de la trova tradicional. Así que bueno, vamos a ir a Senegal, una Senegal afrancesada, pero por otro lado con Ismael Lo, músico trovador que bueno, anda, parece que anda haciendo las cosas bien hace bastante tiempo. Y acá, por lo menos, yo me vengo a desayunar un tiempito después, lo cual no me da ninguna vergüenza, más que una alegría de poder encontrarme con él, ¿no? ¿Dónde podía ser? En el Margen Sonoro, ¿no? En el Margen Sonoro. Y ahí voy a no lo tolo. Suño harit bidem na banoni. Yal no kosu sede amin yarabe. Joy lelen ma, joy lelen ma, joy lelen ma. Ni ahí voy a no lo tolo. Suño harit bidem na banoni. Yalla ko so sete amin ya rabbi joy lelen ma kulli nafsin yo sayhatin ma way mana baken bu nyam dunde yay da na nyam de gudi aduma la ganyu yay suwerum kor nyana len ko yalla mu xare ko ajana. Yay boy, ana lo tolo. Suño harit bidem na banoni. Yalla ko so sede amin ya rabbi. Joy lelen ma. Kulli nafsin yo sayhatin ma utin. Way mana baken bu nyam dunda yay da na nyam de. Gudi ajuma la ganyu yai siwerum kor nyana len ko yalla mu xare ko ajana. انا لو تلو سنيو خالد بدمنا بنوني يلا كسو سدي اي امين يا ربي جوي للن ما لو تلو دخل اخر اي بدون دم دلوسي يو La belleza de la simpleza. Simplicidad total. Una simplicidad total, sí, con unos acordes que no pretenden ser muy jugados ni nada del estilo. Acordes para simples. Nada, para nada, para este, nada. No es que puso novena, onceava. Y, acordes nada, simples. Es una secuencia también bastante simple. Solo que esos acordes van en una dirección que es más la música así europea, sí, ¿no? Sí, sí. Y el canto va en otra va dirección. No, totalmente. Entonces esa mezcla, esa forma de hacerlo, claro, también explica parte de su éxito en Europa. Sí, sí, porque, si fuera, claro, porque es diferente. Si claro. Yo fuera a ponerle un dijera, bueno, como músico mismo decir, saquemos la guitarra y le ponemos abajo unas percusiones y una base, entra perfectamente entra todo. Perfectamente. Pero él lo está haciendo como quien, yo te comentaba, un Paul Simon cantando. Sí, porque es básicamente una canción bastante simple, incluso simple. Un ritmo bastante folk, sí, digamos, folk, ¿no? Parece. Así sin mayor cuerda de acero. Cuerda de acero, repetición con esa cinco país que. Pero. Nos perdemos un poco que debe haber por ahí. Está, varios de las letras, las ¿no? Letras, ¿qué dice? Porque acá no está cantando en francés, canta en es senegalés o alguna otra lengua. Pero realmente logra una conjunción sumamente vi unos disfrutable y tranquila. Lo buscás ahí en París, hay unos conciertos en la calle que mega, viste, mucha gente, ¿mirá? Tipo solo con la guitarra, muy muy extraño me pareció. Muy, claro, muy curioso. Tiene una cosa muy intimista. Intimista, digamos, sí. ¿No? En ese tono de hacer. Bueno, un poco de la trova africana. Mirá, yo la me trova voy a, africana. Yo voy a Italia. ¿Te gusta la trova cubana? Sí, pero me gusta la trova africana. Sí, la trova africana. Que, perdón, no ¿qué? Pero bueno, yo me voy a Italia, dijiste. A Italia. Italia, pero a Salento. Salento. Salento es el taco de la bota. Es el taco en el de la sur, bota. El mirá. Taco, ¿no? O sea, más el sur golpeado de Italia, ¿no? Sí, claro, sur sí, golpeado. Golpeado, ¿no? De es Italia. El. Este grupo se formó en el 75. Yo me vine a desayunar hace muy poquito de su existencia. Sí. Existencia que los ha llevado a tocar con Balaké Sissoko, del que tuvimos acá alguna cosa en el Cora con un francés tocando el cello. Con Ludovico Einaudi, que es un músico bastante joven y reconocido. Con Stuart Copeland. El baterista de Police. Claro. O sea, no es que son desconocidos. No, yo no sé dónde estaba. Digamos, el que había faltado era yo. Tienen premios por todos lados. Tienen premios en festivales de, por ejemplo, en el Festival de Jazz de Montreal. ¿Qué te parece? Esto no debería ser pensar que ellos hacen jazz. Hacen otra cosa. No, y haciendo justicia, en el jazz de. Por ejemplo, en el Jazz de Montreal vimos. Expresiones, sí. No sé, me acuerdo que. Claro. Que vos escuchás y decís, claro, le dicen, o sea, es le dicen de jazz porque no tenemos cómo meterlo. Pero estoy seguro que vas y tocas una milonga tranquilo. Es que en verdad una especie de world music soterrada, sí. Donde no se le pone el nombre y se la deja entrar como jazz en estos festivales de gente que está muy abierta a escuchar cosas diferentes. Sí, sí, sí. ¿No? Público me parece que es muy abierto. Muy abierto a escuchar cosas, propuestas diferentes, entonces entra. Esta gente hace unos temas con, para mi gusto, con mucha energía, con mucha fuerza, donde ellos hacen temas, digamos, es un grupo que compone. Lo único que las formas de componer y las formas de las armonías son de la tradición italiana, de la tradición de Salento, ¿no? Entonces, es como, como muy particular el resultado, porque por momentos se escapa de lo que uno esperaría. Por momentos sí, claro, vuelve a hacer una cosa más de lo que uno podía esperar y después se vuelve a esa tradición, logra realmente, incluso con algunos ritmos impresionantes. Hay un tema que se llama Taranta o otro que se llama Bedu Stanote, que son realmente es una máquina de ritmo, digamos, rítmica, ¿no? Mucho. Este tema que traje no es el más festivo, pero sí da cuenta de esa forma de cantar, de esa forma de tocar, que mezcla lo contemporáneo, y hay algunos sonidos que más bien están dentro de lo que uno podría decir electrónico, y la tradición. Ahí está. Y sobre todo las voces, es impresionante eso. Y logran un algo con mucha potencia. Vamos a escuchar, se llama Canzoniere Grecánico Salentino. Opa. ¿No? Algo así como una decisión de recuperar la tradición de Salento, pero no necesariamente. Salento, vos lo decís, el lugar. El lugar. Por eso Salentino, de la Salentino. Tradición salentina. Salentino, pero no recuperar la tradición, digamos, quedándonos ahí, sino cantando hoy desde este lugar de donde somos. Y el tema se llama Balla Nina. Baila Nina. Baila Nina. Ahí está. Bueno, adelante. Vamos. Entonces, vamos a ver. E canta la moda la canta la vita mia fadiando già la vigna di Duluri. E canta la moda la canta la vita mia fadiando già la vigna di Duluri come cresce nulli fiori. E canta la moda la canta la vita mia fadiando mo su vecchio alla campagna. E canta la moda la canta la vita mia fadiando mo su vecchio alla campagna non ci posso uscire più. Ma se godo la godo la godo la lo cuore mio si brecia quando dici che è arrivata. Ma se godo la godo la godo la lo cuore mio si brecia quando dici che è arrivata una creatura già alla casa. E pesta via dura in c'è la stanza di nasi muoie ti in c'è la stanza si muoto lui e ti in c'è sta danza quanto dolore per lui uscire nella tutta serrata unina mia. Bueno, metiendo potasa, polenta, y a su vez todos los colores que tiene el tema. Tiene un dejo del hip hop, de la narración, esa cuestión medio parece una cosa rapeada, de esa, parece. Pero también tiene, lo que pasa es que el tono de voz que usa no es el tono habitual de esas cosas, no, parece no, más de la no. tradición de las danzas italianas, entonces logra una mezcla. Una ametralladora de palabras. Exacto, entonces logra una mezcla ahí en esos juegos que hace que es realmente diferente. Diferente. No te lo imaginás cuando decís Italia que voy a escuchar. Claro, esta es como otra cosa que no es lo que uno está habituado de la canción italiana, digamos. No, no. Y si no, está muy habituado a las danzas populares. Este es un lugar que no recoge de las danzas, pero no se queda ahí. Tiene ahí una tecnología metida en los temas, en el tema. Totalmente. Lo hace dialogar o lo hace desde lo moderno, digamos. Sí, lo único que conforma. Esto es de ahora, ¿no? Es de ahora. Sí, y con formas de expresión y usos de las voces que no son los colores de las voces de la canción internacional, digamos, ¿no? No, son otro tipo de color, otro tipo de dicción, otro tipo de forma de usar la garganta. Entonces, totalmente. Le da otra sonoridad. Bueno, ¿qué programa? Y como decía, ¿qué noche, Tete? Decía aquel. Y realmente estamos, por mi parte, un tema más, una más, maestro, ¿no? Y cuando me dice una música, maestro, una más, pero en realidad es un caprichito de dar un gustito, en realidad, diríamos, que es porque de un músico que ya hemos escuchado, y que fue cortina en un momento también del programa, una de las cortinas, o integraba la cortina. Sí, integraba la cortina. Que es Papa Wemba. Claro. Papa Wemba, pero como hemos en estos últimos programas he andado mucho buceando música africana, volví a escuchar, encontré un disco de Papa Wemba que se llama Emotion, grabado para el sello Real World. Para justamente sello y Peter Gabriel. De que Peter Gabriel hace una difusión muy efectiva, en cierto modo, de músicas como en este caso que parecen mantener su contenido original. O sea, un sello que parece dar es como abrir las puertas a la compuerta en serio, ¿no? Hacé lo que vos haces. Porque escuché todo el disco y el disco realmente. Es un disco africano, lo digo con total humildad, es decir, no sé, tendría que definir muchas cosas, pero que no parece ser pasado por el tamiz, para que le guste a los europeos. El sello Real World no pretende, digamos, ser un sello donde se occidentalice la música de otros países. Eso lo único mismo, que pretende es ser un lugar de edición donde gente interesada en conocer más de música de otros lados sabe que puede recurrir, porque hay sí una selección en términos de calidad, sí, de ¿no? Me hace acordar un poco aquello de Putumayo, era algo así, ¿no? Algo de ese estilo. También puede ser. El Putumayo era más de producir, sobre todo, fundamentalmente, y lo más conocido son. Folclore, ¿no? No, y sobre todo las ensaladas de ensaladas, ¿no? Una selección. Una selección de temas, por ejemplo, de Cuba, de África, de Italia, de regionales, o de cierto tipo de música gitana. Candombe uruguayo, por ejemplo. Entonces ellos tienen muchos de esos discos que, claro, permiten al que está interesado, en vez de jugarse por un disco y ver qué es, jugarse por una selección más o menos cuidada que le da un buen panorama de música actual de tal lugar o de tal estilo. En el caso de Real World no hace ese tipo de selecciones, simplemente deja que los artistas hagan su disco, pero tiene sí una selección cuidada en términos de uno sabe que si va por ahí va a encontrar algo medianamente interesante, desde cierta cultura, ¿cuál? Y la cultura occidental, la europea, por lo menos europeizada. Bueno, y en este caso el tema tiene algo, porque tiene una partecita del estribillo en inglés, donde Papa Wemba en realidad homenajeándolo un poco por esa cuestión de que fue de los primeros, algunos dicen que fue el primero que venir de África a Europa y abrir la cancha para que vinieran otros después. Tiene esa cuestión que también uno le llega más que decir que ya ha fallecido. Claro. Lo mismo que Cesárea Évora, que como ya han fallecido, también te da esa cuestión de... Y están en el santoral musical. Están en el santoral musical, ¿no? Ya. Y en este caso es un tema muy breve, muy cortito, y que me parece que está como también en la raíz, es de los años 90 por ahí, de influencias de otras músicas que uno escucha después y decís, pa, esta gente... No sé, no me la juego totalmente, pero probablemente escuchar a Papa Wemba haciendo estas cosas que son temas casi de naif. Casi no, son temas naif, pero de un gran, de una gran sugerencia musical. Claro. Cada vez me gusta más esa música que con menos elementos logra abre ampliar o convocar más sensaciones que si atiborra de sonidos estrategias. Exactamente. Como ahí me parece que hay una sabiduría grande. Y bueno, y aparte él, con su característica, cantando casi como un preadolescente. Siempre en esa. Y en este caso ya, un tipo que tenía sus 70 años, 70 y pico de años, y lo escuchaba cantar y decís, pará, ¿cuál es el de 13 años? ¿Es este? Claro, es el del club de Palito Ortega y de... Ah, claro. Tom C. ¿No? ¿Qué? Podrían integrar un... Sí, los el grupo de los 70, claro. Decís, pero pará, ¿tenés 70 en serio o me estás...? Porque es increíble la potencia que tienen y cantan como si no hubiera pasado el tiempo en las gargantas, ¿no? Como si no hubiera pasado el tiempo y a veces con más candor que en otro momento, lo cual habla de una actitud, eso, la actitud se nota. En este caso, muy cortito el tema, 2 minutos, se llama Rail On, Rail como el tren, como ¿no? Como tren, exacto. Ahí está, Rail On, que es... La vía. La vía, largándote por la vía, ¿sí? Rail On, yo lo interpreto más como... deslizándote, ¿no? Para adelante, para andar para adelante, ¿no? Y un tema chiquito que podría tocarse con una guitarra sola y hace esto, muy bien grabado. Claro. Que eso es lo otro que tiene, ¿no? Bueno, nos vamos. Esa es la ventaja de grabar en Real World, ¿no? Que, claro. Oh, no, las guitarras, mirá cómo suenan las guitarras. Yo digo, yo quiero grabar las guitarras así, Papa Wemba. Claro. Conseguime una hora con Peter. Claro. Dale, buenísimo, vamos arriba. Entonces con. Bueno, Papa decíamos, Wemba y... República Democrática del Congo, originalmente, de Zaire, después fue. Y el tema se llama Rail On. Machozi yango yote na malizika, die ni talala na nani, we unaenda. Paka ni mawazo Mie paka ni kuwaza waza We unaenda Naenda Kama ile njia ya kurenda Kama ni maisha ya kufata We dada Thank you. Cuando la simpleza es un mérito, ¿no? Es decir, simple como, pero sí. No hay necesidad de volverse Prince y meter 432 notas que al final uno ya no distingue qué es lo que está sonando. Y por el contrario, una cosa límpida, simple, con una sonoridad muy bonita en cómo está grabada y cómo pero aparte, está. Pero cuando vos decís una guitarra, lección de sacar todo lo que sobra, y vos decís, un tipo que está en un momento de su carrera que había hecho 40.000 discos, ya, exacto, podía hacer de todo, y vos decís, hace. No, lo que elige hacer es. Y el disco en general tiene ese sonido, a veces con un ritmo, una rítmica impresionante y todo. Todo como diciendo, parece que hubiera pasado el plumero y sacó todo lo que sobraba. Sí, ya no necesito mostrar ni. Eso es una sabiduría. No, yo creo que tiene que ver con eso. Se nota. No necesito en este momento aparentar nada. Eso. Así que vamos a sacar todo lo que está de más y vamos a hacer algo simple. Bueno, Papa Güema siempre bienvenido en el margen sonoro. Sin duda. En el margen sonoro. Yo me voy a ir a un instrumento armenio, pero en Armenia ahora. ¿En Armenia? En Armenia. Este instrumento, en verdad, se llama kanun. ¿Kanun? Kanun. Kanun con Q-A-N. Sí. U-N. Es una palabra que viene, en verdad, de Persia. Ah. Y que significa ley. Y tiene que ver con las escrituras. El punto es que este instrumento se llama así también. Está dentro de la familia de los salterios. Los salterios. ¿No? Es decir, salterio, uno de los primeros programas vos pusiste el. Sí, ¿cómo es que se llamaba? Aparte que golpea con una especie de cucharas. Exactamente. O a veces directamente cucharas. Exactamente. Sí. Ese es uno de. Sí, los. Sí, pusimos la feria de Escarbo. Exacto. Ahí está. Exactamente. Básicamente se trata de un instrumento que tiene una caja de resonancia generalmente chata, donde es como una caja larga. Generalmente, en el caso del canon, es en forma de trapecio. Entonces, la parte de arriba está como es como si fuera un triángulo, pero cortado. Me estás haciendo acordar que mi vieja me trajo uno de regalo una vez de Europa. No, estaba bastante más simple así. Y se me hizo caroso, pero estaba buenísimo el instrumento. Bueno, ese instrumento. Eso iba a decir. Hubo una época en que ese instrumento, incluso acá, era como una especie de juguete. Sí, para los niños. Contame, para que los niños. Pero era un instrumento. Era un instrumento, sí. No. Tal cual era, o sea, yo me acuerdo trabajé 6 años con preescolares. Y había en los jardines instrumentos parecidos. Básicamente tiene un ángulo recto. Sí. Otro ángulo, digamos, que va hacia adentro porque se cierra el instrumento y arriba es plano. Es claro, decir, no llega a juntarse las dos líneas. No hace una diagonal para que las cuerditas sean todas diferentes. Exactamente, para que queden las más finas arriba porque son más cortas y las más graves abajo. Pero lleva unas clavijas que son de metal, que hay que tener una llave especial para poder mover eso porque la tensión es enorme. Este canon se utiliza particularmente en Armenia y lo que hizo Ara Gevorgyan es juntar. Estamos hablando de Ara Gevorgyan. Sí. 200 ejecutantes. ¿Ah? 200 que tocan todos al mismo tiempo la misma melodía. Obviamente hay un video, en ese video se muestra, por ejemplo, cómo grupos de ellos tocan en la calle. Entonces realmente la gente se queda mirando y los niños sobre todo se acercan. Y 200 ejecutantes juntos. 200 ejecutantes juntos al unísono. Al unísono, ¿no? Mirá qué bueno. Lo cual, de grabar es toda una proeza, y de tocar ni te cuento. ¿Podés el martes a las 8? No, yo puedo a las 8 claro, y cuarto. Mira, ahí no hay chance. Mirá, venís este día. No, o venís este día. No, se acabó. Fuera. Claro, porque no, si no fundar una agenda ahí no sale nunca. No, para. 200 ejecutantes y tocan un tema de él que se llama Yerevan, que es el nombre de la capital de Armenia. Qué bueno, qué bueno. Este, Ereván, que antes... Ya como idea me gusta. Claro. Entonces, el Dulcimer fue el que vos habías traído. El Dulcimer, sí, que es un tipo de salterio. Hay, obviamente, distintas formas de salterio, pero básicamente la idea es esa, una caja chata con unas cuerdas que se tocan de diversa manera. Acá las tocan con unas púas las manos, sí. Como a veces se utiliza en el banjo o cosas de esas, sí. Que permiten los mover griegos esas cuerdas. Tenían también un poco esa de claro, esa tradición. Porque son cuerdas realmente duras, es decir, son cuerdas bastante potentes, y para mover eso los dedos no es muy aconsejable. Como le decían un plectro. Claro, porque realmente era es difícil de mover, si no. Entonces, bueno. Lo que vamos a escuchar es esto, a esos 200 ejecutantes de Canum haciendo Yerevan de Ara Gevorgyan, que es quien los dirige. ¿No? En el lugar que es en Armenia mismo. En Armenia mismo, en la capital, porque el nombre de la capital, Ereván, es el nombre también es Yerevan, que también es como. Muy buena idea, y bueno, que bueno, ahora sí, con mucha curiosidad a ver cómo suena ¿Cómo eso. ¿Cómo suena eso? Dale. Thank you. Primero, la idea está fantástica, está, digo, no es que sea tampoco decir inventar la pólvora, pero está plasmada muy bien. Sí, sí. Se escucha, la obra es vertiginosa. Muy vertiginosa, tiene mucho ritmo. Mucho ritmo, mucho power. Y realmente invita al movimiento. Sí, sí, y más allá de la orquestación que tiene, que comienza con una cosa muy de película y que tiene soundtrack. Cinematográfica, sí, claro. Sí, sí. Parece que uno está viendo va a venir ahora la película. Sí, va a venir va a venir enseguida la película. Más allá de eso, me parece que se logra apreciar bien el sonido de los instrumentos, y hay que pensar en 200 personas tocando al unísono. Sí, no, después vamos a compartir el video, es súper ilustrativo. Claro, está muy bien hecho. 200 personas tocando al unísono. Está muy bueno. ¿Cómo? Le da mucha potencia, pero también requiere un entrenamiento y una precisión en términos de tiempo que es enorme. Prácticamente son todas mujeres las que interpretan. Casi todas. Creo que hay uno o dos hombres, lo cual es llamativo y quiere decir algo respecto de ese tipo de instrumento y el lugar social que se le da a ese tipo de instrumentos, ¿no? Más bien parece, porque también no es raro que acá haya llegado en su momento, y estoy pensando que años 70 y pico, 80, que llegara casi como un juguete, ¿no? Porque eran de tamaños más chicos, obviamente. No, esto es mucho más un tamaño que un niño podría sostener, pero que llegara de esa manera, digamos, ¿no? Y que después desapareciera, con muchos colores. Sí, no había yo recuerdo que en la casa de un amigo que yo tenía había uno. Y después he tratado denodadamente de ver si aparecía alguno, pero desaparecieron. Había también se llamaban cítaras en el sentido de... Y nosotros, ¿te acordás cuando vimos la música del Tercer Hombre? Sí. Había un parentesco con eso. Había un parentesco de esa música. La música del Tercer Hombre, que está todo en base a cítaras, más que nada. Más que nada en cítaras. Sí, pero sí. Y una cosa más que me hiciste acordar ahora de las mujeres y este tipo de trabajo manual, ¿no? Que cuando estaba estudiando ahí historia del video y todo, y del cine, no sé qué, después que fueron apareciendo con la historia quiénes eran las grandes editores de la Disney y de esto, eran todas mujeres. Claro. Hay una película que se llama justamente de Kathy Nitsch, que justamente es toda la historia un poco de la edición en el cine. Y en un momento, por ejemplo, habla Spielberg y él dice, claro, yo me empecé a desayunar siendo jovencito, que las grandes, porque el trabajo antes era un trabajo manual, cinta. Había que cortar. Primero cortar cinta para pegar. Pegar, ahí va. Y segundo, en las formas tradicionales de hacer los dibujos animados, había que dibujar mucho sobre escenarios que también eran recortados, Todo el concepto del montaje. Claro, ¿no? Había un trabajo enorme en eso. Y en el montaje en general había siempre uno de los lugares claves o de los elementos claves era el montajista, porque es él el que le da la dinámica a la acción. Mirá, la que él dice ahí, Spielberg dice, la que me enseñó a hacer cine fue, y menciona una afro, que Nacra parece que venía de la Disney, no sé qué, y muy veterana, le empezó a enseñar a él cuando hizo Tiburón, y él había armado un robot de un tiburón. Claro. Y le decía, lo dejás mucho tiempo. Claro. Entonces, él cuenta, yo lo dejaba 7 segundos en un momento, y decía, no, mucho menos. Claro. Porque todo tiene que ocurrir en la cabeza. Tiene que ocurrir en la cabeza más que ahí, ¿no? El tipo no se tiene que... No tiene que ver mucho. Por eso, una persecución, por ejemplo, una película, está cortada casi en menos de un segundo cada toma, y uno tiene esa sensación de vértigo que no vio nada. En Psicosis, en la escena de la bañera, no ves nada, ves todo. Pero ves todo, porque necesitas ver para producirte la sensación y para producir el sentido de relato, lo tenés, ya está, suficiente. Lo demás, afuera. Entonces, claro, el que cortaba, el que hacía esas segmentaciones, el que ponía los ritmos de dónde se vuelve más lento y ahora le damos velocidad, era el montajista. Más allá de que los directores siempre estaban para dar cuenta de, bueno, cómo hacemos, qué decisiones, pero el montajista era clave. Y me te deja un poco pensando esto de las mujeres, en realidad como directoras ocultas de la sí, película, claro, ¿no? Porque es que estaban. El punto es que una película, digamos, generalmente se remite a un director. Y la verdad, sí, no, más o menos, depende qué. Porque es un trabajo colectivo donde yo necesito desde el iluminador hasta el que pone el sonido, el que hace el montaje, el que pone el vestuario, el que no. Entonces, está bien, la dirección es muy importante en la dirección de actores, en la toma de decisiones, en la configuración general, en el proyecto general. Pero lo que uno ve como realización no lo hace el director, lo hace... Y mira, y repasaba el otro día un análisis del Padrino de Gordon Willis, el director de fotografía, y vos decís, la fotografía hace... Claro. Todas las sombras que meten los ojos y todo, decís, la película filmada de otra manera... Es otra cosa. Te da otra sensación. Capaz que te vas a comer una pizza a la esquina y decís, ah, una película de la mafia. Ahora que sí. Se puede, antes no, o por lo menos no se podía tanto, pero ahora que se puede, uno, si tiene la oportunidad, que no siempre la tiene y son pocos los que la tienen, de ver la filmación en bruto y de ver el resultado... ¡Ah, la freja! Uno se da cuenta... No se das cuenta del trabajo que... ¡Apa! Yo me acuerdo haber visto un corte de una película que vos decís, esto va a ser... Horrible, ¿no? Horrible, ¿verdad? Sí. Bueno, cuando vos la ves ahora con los aditamentos del color que se le pone digitalmente, otras cosas que se hacen digitalmente, ¡apa! Eso es otra película, es otra cosa. Entonces, y aparte, a veces, todo esto que decíamos de Papa Wemba, ¿no? En esto que decía, a veces mostrando menos elementos, sugerís todo lo demás. Sugerís mucho y tenés que hacer eso. Sugerís todo lo demás. Justamente hablando de sugerencias... Este es el margen sonoro, señoras y señores, amigas y amigos. Nos pueden sugerir todo lo que imaginen. Todo lo que quieran, la música que quieran, de donde quieran, del tiempo que quieran. Todo es bienvenido en esta gente que, además de hurgar entre música, está ávida de... No nos pidan que dejemos eso. No, eso es imposible. Esa es la verdadera tarea. ¿Vos qué haces? Y yo hago el margen sonoro. Ahí está. Sí, después trabajo, sobrevivo, hago esas cosas. Pero lo que me gusta hacer es esto. Sí, pues, ratón de biblioteca, como dice la gente. Ratón de discoteca. Y acepto toda sugerencia, todo viene bien, todo sirve. Porque además todo sirve porque... O bien me permite encontrar algo ahí, o bien me permite ver conexiones y encontrar otras cosas. Entonces, claro, todo realmente sirve. Yo he tenido la oportunidad de descubrir música que nunca hubiera descubierto si no me la soplan, si no me la dicen. Claro. Y en algunos casos, porque el idioma en el que está puesto, por ejemplo, el video o en el que está hecha la música, yo nunca lo hubiera encontrado. Jamás, mi máquina ni siquiera permite escribir en ese lenguaje. Entonces no tengo ni teclado para hacer eso, ni conozco el idioma. Y otra cosa que viste, cuando vos decís, esto ya lo sabía, pero ponerlo en práctica hace maravilla, ¿no? La confirmación. Vos preguntale a alguien que te cuente qué le gusta en el sentido musical. Claro. Y le cambia la cara. Tiene una pasión, algo importante. Decís, tal cosa, y no para. No, porque ahí tiene una cosa. Puede dedicarse a vender fruta, ¿eh? No importa, no tiene que ver con que sea música, al contrario, tiene que ver con que algo de la música lo conecta o conecta con algo de la música que eso lo hace como. Y cuando te muestra la música, habla mucho de la persona, ¿eh? Pero que te va diciendo tal cosa, ¿no? Y escuchaste. Pero obviamente, la música que escogemos, los gustos que tenemos, sin duda son gustos construidos, lo que uno quiera, pero habla mucho de nosotros. ¿Qué elegimos? Ahí hay mucho también para hacer en la educación popular, así, en el sentido de decir, vamos a preguntar más que a responder. Exacto. Primero ir a preguntar. A ver qué hay ¿Qué ahí. ¿Qué escuchás? ¿Qué te gusta? ¿Qué te ha contado? ¿Qué es lo que quedó de cuando uno era chico, las cosas que quedaron de algunos eventos, desde una relación amorosa hasta el cumpleaños de no sé quién? Algo que quedó, que forma parte de la banda sonora de nuestras vidas, digamos. Y el humor, ¿no?, que genera cuando decís las cosas que no soportabas escuchar. Totalmente, ¿no? Eso, porque, esto, no, porque, no. No, no, mirá, escuchá esto, es horrible. No, es horrible, eso no, no, no quería ni nada de eso. Que después con el tiempo lo terminás escuchando solo porque es una reliquia de tu vida, reliquia, digamos. Porque, sí, sí. Va, mirá, esto. Qué grande, sí. 30 sí. años después es como una rareza, digamos, pero bueno. Bueno, nada, así que bueno, no. Ya saben, pueden sugerirnos lo que quieran, lo pueden hacer en el Facebook de El Margen Sonoro, lo pueden hacer en flojistoproducciones@gmail.com. Como siempre estamos abiertos, tienen además en el Facebook todos los links de todos los programas con los detalles de artistas y temas. Porque a veces puede que alguien no sepa ni cómo se escribiría algo, entonces claro, ahí lo tienen, si quieren buscar más, si quieren hacer lo que quieran. Tenemos además los fines de semana, estamos tratando de ser sistemáticos en publicar algunos de los videos de los que hablamos acá y de las músicas hemos visitado, así que tratamos de recuperar de alguna manera también la memoria dentro del margen para decir... Mirá, esto estaba en tal programa, escuchalo que vale la pena, hay más música, hay más cosas. Y nada, es para nosotros un placer. Sí, sí. Uno de esos placeres que uno no puede dejar de cometer. Un saludo a las emisoras que nos difunden en el sentido de. Directamente reemiten. Que es La Zurda, sí. y Radio Uruguay Online. Exactamente. Radio Uruguay Online, que en realidad, en el caso de Radio Uruguay Online, los fines de semana, sí. Sábados y domingos a las 2 de la tarde. Y en el caso de La Zurda, en este momento, los martes a la 1 y a las 9 de la noche. Claro. Pero que con posibilidades de ampliar bueno, por lo menos el proyecto de La Zurda, en estos días, de ampliar a otro día, lo cual para el margen sonoro es muy grato. Muy grato, doble agradecimiento. Sí, sí. Y bueno, y nos vemos en la próxima estación. Total. Que ya está vibrando por ahí. Con más bolsos cargados de música. Así que buena música para todos. Un abrazo grande. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.